Vieron que siempre se dice que en una comida familiar o de amigos no hay que hablar ni de política ni de religión, porque si no terminan todos peleados y divididos. Esto que se escucha desde siempre, quizás en los últimos tiempos en la Argentina se fue intensificando, radicalizando, sobre todo por el tema político. ¿Cuántos grupos de amigos, cuántas familias se han distanciado, se han dividido precisamente por la intolerancia política, que es como un clima social, pero también entró en nuestro ámbito familiar y de amistades? Y entonces escuchamos este evangelio y quizás podamos confundirnos, ¿no? ¿Cómo es esto de que Jesús viene a traer la división? ¿Quién es Jesús? ¿Es de la cámpora de Dios, digamos, que viene a generar conflicto? ¿Es este el estilo de Jesús? Bueno, el mismo Señor dice, ¿no?, cuando comienza el evangelio, ¿cómo es que dice? Me olvidé, me distraje. Dice: he venido a traer fuego sobre la tierra, y como desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que vivir un bautismo y tengo angustia hasta que esto no se cumpla plenamente. La imagen del fuego y del bautismo es una imagen que está vinculada, y además, retrocediendo en el mismo evangelio de Lucas, cuando comienza la predicación de Jesús, Juan el Bautista, el precursor de Jesús, le dice a la gente que él es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Detrás de mí viene alguien más importante, más grande que yo. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con el fuego. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo y el fuego. Y acá aparece de nuevo la imagen del fuego que Jesús quiere arder y del bautismo que él tiene que recibir. ¿Qué es este bautismo? Es la inmersión, literalmente bautizar significa sumergir, la inmersión en el misterio de su muerte y de su resurrección. Jesús sabe que va a entregar su vida y va a resucitar. Y entonces esta inmersión en su muerte y resurrección es encender el fuego del amor de Dios, el Espíritu, que no es una inspiración intelectual, sino que es el ardor, el amor de Dios que se hace presente en la historia por medio de su entrega. De modo que cuando él viene a decir: yo he venido a calentar el mundo con el fuego de mi amor, voy a entregar mi vida, este es mi bautismo, esto, este gesto de amor, de extrema mansedumbre, porque claramente Jesús es un hombre firme y fuerte que se entrega a Dios poniéndose en manos de los hombres. Para entregarse a Dios se pone en manos de los hombres. Bueno, este gesto de mansedumbre extrema y de amor intenso que enciende su amor en la historia, esto es lo que va a provocar división. Por tanto, Jesús no es el intolerante religioso que le encanta pelearse con todo el mundo y genera conflicto, sino que en realidad, lejos de ser él el provocador de conflictos, él es la víctima de los conflictos que se generan por su testimonio de Dios. Y ahí tenemos el testimonio de la primera lectura, ¿no? El profeta Jeremías, que por ser firme y fiel a Dios, le profetiza al rey de Jerusalén que no haga, le dice que no haga una alianza política con Siria, en el norte, en contra de los persas que se vienen, sino que se mantenga fiel a Dios y a la alianza, aunque tengan que perder. Por supuesto, lo critican de que esto deprime al pueblo, que es un pesimista, lo tiran a un aljibe, a un pozo, y ya cuando está a punto de morirse, se acuerda a alguien que estaba ahí, el pobre profeta Jeremías, y lo sacan. Él es entonces un provocador. Jeremías es un gran provocador de conflictos en la corte de Judá, en Jerusalén, pero es víctima de los conflictos que se generan por su fidelidad a Dios. Es un manso, diríamos, firme. Y en la carta a los Hebreos, la lectura, la segunda de hoy, el que escribe la carta le dice a los cristianos que se mantengan firmes, que miren el testimonio de Jesús, que es el autor, el consumador de la fe, y que soportó con paciencia, con mansedumbre la cruz, superando, pasando por encima de su ignominia, de su humillación. Si él se mantuvo fuerte, manténganse fuertes ustedes. Y les dice: tienen que luchar un combate. ¿Qué combate? ¿Tienen que pelear, discutir con la gente? No, el combate es contra el pecado. Dice: no, todavía en la lucha contra el pecado no derramaron la sangre. El combate es el combate espiritual, personal. A ver, tratar de vencer mi, bueno, lo que para nosotros sea debilidad, finalmente, en el sentido de mi cólera, mi mal humor, mi egoísmo, mi orgullo. El combate es conmigo, no contra otros. Y entonces, desde estas dos lecturas nos damos cuenta que Jesús es justamente el que lidera una propuesta de mansedumbre y de paz que, sin embargo, genera conflicto y división, insisto, de la cual él va a ser víctima y no victimario. Muchos cristianos, muchos católicos, en realidad, por cuestiones no de fidelidad a Dios ni de santidad, sino por cuestiones de personalidad, son emocionalmente coléricos, un poco autoritarios, en todo, discutiendo de fútbol, de política, de economía y de religión. Y arman unos despelotes bárbaros, discusiones familiares por religión. Y creen que porque sea de religión es una causa santa. Y entonces se pelean dos contra tres y viceversa, ¿no es cierto? Y en realidad son personas que no soportan estar, no soportan haber encontrar los puntos de acuerdo con el otro. Si uno dice blanco, él va a decir negro. Si él dice colorado, el otro va a decir azul. Si te pones en esta vereda, yo me pongo en la vereda de enfrente. Hay gente que no puede entrar en comunión con nadie, sino que siempre tiene que estar peleándose y discutiendo con todos, de lo que fuere el tema, incluida entonces la religión. Bueno, no es esta la división que Jesús describe en su Evangelio, que, insisto, es fruto de su mansedumbre y no de su intolerancia. Es verdad que en la Biblia hay testimonios distintos al del pobre Jeremías que terminó en un pozo, en un aljibe, casi martirizado, o el de los primeros cristianos, el de mismísimo Jesús. Hay otros testimonios, no sé, el profeta Elías, por ejemplo. Decir Elías en la Biblia es decir el profeta, es el rey de los profetas. Cuando quedó él solo defendiendo a Yahvé, al Dios de Israel, digamos, es perseguido por los profetas de los falsos dioses, de los Baales, y en alguna contienda que él tiene, logra capturar a 400 profetas de Baal y los hace degollar. Mejor dicho, él los degüella. Imagínense que diálogo interreligioso en esa época no había, ¿no? Así que creen otro dios, a degüello. Los macabeos del Antiguo Testamento, una secta guerrera sionista judía en contra de los eleusia, de los griegos. Bueno, ahí Dios, la espada y achurar gente eran lo mismo. Bueno, nada de eso tiene que ver con el estilo Jesús, no hace falta casi ni explicarlo, aun cuando la iglesia muchas veces haya achurado o mandado a achurar gente en sentido simbólico y en el sentido real. Y entonces hoy aparece en el Angelus del Papa Francisco, no hay, la fe dice, la fe no es argumento para la violencia. Jamás son compatibles violencia y fe. Por supuesto, en los comentarios de abajo, vieron del diario, le ponen, ¿no? ¿Y qué me decís de los siglos y siglos de Inquisición y de gente que mandó a matar la iglesia? Ok, bueno, por eso, no es esa la iglesia que Jesús soñó. Es la iglesia que es fiel y firme en su testimonio, no provocando consecuencias lastimosas para los otros, sino en todo caso asumiéndolas con mansedumbre ella misma. Y por eso entonces, este Evangelio, nos invita a que nos reflejemos como en un espejo, siempre el Evangelio es así. Y pensemos, a ver, porque básicamente hay dos posibles posturas frente al testimonio cristiano en el mundo. Una, la que dije recién, ¿no? La persona que siempre necesita distinguirse de los otros contraponiéndose a los otros y tiene un cierto placer en discutir para tener la razón. Y no importa que estén todos en la oficina en contra, mejor al revés, tiene más adrenalina y se cree que es más fiel a Dios porque provoca más conflicto. Bueno, pero del otro lado están las personas que se mimetizan. Son como camaleones que se mimetizan con los demás. Vos opinás blanco, ah, yo también blanco. No, pero yo negro. Ah, bueno, yo también opino negro. Y entonces no se distinguen, sino por temor se identifican con el otro sin decir, no, mirá, yo creo en Jesús, yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en lo otro. No se trata entonces de ir con una lanza a provocar divisiones en la familia, en el grupo de amigos. Tampoco se trata de diluir mi propia convicción y firmeza en la fe, sino vivirla y proponerla, en todo caso, con un testimonio de mansedumbre. En última instancia, fue la mansedumbre amorosa de Jesús, la fortaleza de permanecer fiel hasta el final, lo que salvó al mundo, y no su dedo levantado argumentando en contra de sus rivales, lo que salvó al mundo, lo que convenció al mundo. Lo que comenzó el mundo fue su silencioso y elocuente silencio en la cruz, que mansamente, con una enorme fortaleza espiritual, entrega su vida por todos los hombres. Entonces me parece que más que pelearnos con los demás para imponer nuestras razones, aun cuando pudiéramos tener razón, lo que tenemos que hacer es testimoniar nuestra fe en gestos muy elocuentes de mansedumbre, de amor, de servicio a los demás. Por supuesto que si esto provoca conflicto, bueno, nada, no es que nosotros quisimos provocarlo, sino que del otro lado pueden no estar de acuerdo con nosotros, y en todo caso será un problema que tienen los demás. Bueno, pidamos al Señor entonces que nos haga así, ¿no? Fieles, firmes, no diluidos en nuestra convicción religiosa, mansos, humildes, generosos en la entrega amorosa, como testimonio de esa convicción que tengamos.